Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A U.S. military airstrike has killed 8 Iraqi civilians. Un ataque aéreo militar estadounidense causó la muerte de 8 civiles iraquíes en el norte de Bagdad. Las víctimas eran pastores de la localidad de Baiji. Entre ellas se encontraban 2 niños y un anciano. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a más civiles en el área de Sadr City, en Bagdad. El Pentágono dice que mató a 11 militantes en enfrentamientos el miércoles. No obstante, un residente local dice que entre las víctimas había personas inocentes. El residente dijo: perdí a 2 hombres, los perdí. Dios mío, ¿a dónde debemos ir? En Irak, USA Today is reporting the... En otras noticias de Irak, USA Today informa que el gobierno iraquí ahora se ha convertido en uno de los mayores compradores de armas estadounidenses. Irak destinó casi 3.000 millones de dólares a la compra de armas estadounidenses durante el año pasado. Los artículos vendidos incluyen más de 40.000 rifles M16 y otros 20.000 aún pendientes. Estados Unidos está defendiendo el encarcelamiento de aproximadamente 500 jóvenes en Irak. El miércoles, el Pentágono dijo que tiene lo que calificó como un programa extremadamente fuerte para cuidar de los niños detenidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, acusó al gobierno de Bush de mantener detenidos a estos jóvenes en violación de las normas internacionales. Estados Unidos y Somalia son los únicos 2 países que se negaron a ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Aproximadamente 2.500 jóvenes han sido encarcelados en prisiones estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo desde el año 2002. In Lebanon, the governing cabinet has reached a deal with the opposition. En Líbano, el gabinete del gobierno llegó a un acuerdo con el movimiento de la oposición Hezbollah con respecto a la crisis política de Líbano. A principios de este mes, estallaron los enfrentamientos luego de que el gabinete prohibió la red de comunicaciones de Hezbollah. Al menos 67 personas murieron en la peor ola de violencia interna desde el fin de la guerra civil de Líbano, que duró 15 años. Este acuerdo le otorgaría a Hezbollah poder de veto sobre la integración del gabinete libanés. El líder libanés de la mayoría parlamentaria, Saad Hariri, dijo que el acuerdo mediado por Qatar será el precursor de un nuevo capítulo en la historia de Líbano. El líder de la mayoría parlamentaria de Líbano, Saad Hariri, dijo: hoy estamos iniciando un nuevo capítulo en la historia de Líbano, un capítulo de reconciliación. Sé que la herida es profunda y mi herida es profunda, pero en este país solo nos tenemos el uno al otro para construir nuestro Líbano. Le agradezco al Estado de Qatar y al pueblo de Qatar. The deal is widely seen as a setback. Este acuerdo es considerado en general como un golpe para el gobierno de Bush y, por otra parte, fortalece a los aliados de Hezbollah, Siria e Irán. In other Middle East news, Israel and Syria have confirmed. En otras noticias del Medio Oriente, Israel y Siria confirmaron que llevaron a cabo negociaciones de paz indirectas en Turquía. Esta es la primera negociación seria entre las 2 partes en 8 años. Israel ha ocupado los altos del Golán de Siria desde la guerra de junio de 1967. On the campaign trail, Republican presidential candidate John McCain. En materia electoral, se prevé que el candidato presidencial republicano, John McCain, se reunirá este fin de semana con al menos 3 posibles candidatos a la vicepresidencia: el gobernador de Florida, Charlie Crist, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, y el exgobernador de Massachusetts y candidato rival, Mitt Romney, aceptaron la invitación de John McCain para reunirse en el estado de Arizona. On the Democratic side, Senator Barack Obama and Senator Hillary. En cuanto a los demócratas, el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton estuvieron en Florida el miércoles intentando conseguir los votos no escrutados del estado. El Partido Demócrata se negó a contabilizar los delegados de Florida y Michigan porque dichos estados llevaron a cabo las elecciones primarias antes de lo previsto. Clinton habló en Boca Ratón, donde dijo que estos votos debían ser contabilizados. La senadora Hillary Clinton dijo: creo que tanto el senador Obama como yo tenemos una obligación como posibles candidatos del Partido Demócrata. De hecho, todos tenemos una obligación como demócratas, continuar con este legado y asegurarnos de que en nuestro proceso de selección del candidato todas las voces sean escuchadas y que todos y cada uno de los votos sean contabilizados. Clinton podría continuar con su campaña hasta la convención demócrata a pesar de la ventaja aparentemente insuperable de Obama. Obama habló en un acto electoral en Tampa, donde mantuvo su negativa a proclamarse el candidato indiscutido del Partido Demócrata, pero dijo que estaba a un paso de la victoria. El senador Barack Obama dijo: Hemos alcanzado un momento significativo en nuestra campaña, en el que obtuvimos la mayoría de los delegados asignados en estas elecciones y estamos a un paso de poder conseguir esta candidatura. Una nueva encuesta de Reuters Zogby le otorga a Obama una ventaja de 8 puntos sobre McCain a nivel nacional. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para levantar el veto del presidente Bush del proyecto de ley agrícola de 300 mil millones de dólares, pero un error técnico podría obligar a legisladores a comenzar de cero. Un funcionario de la Cámara de Representantes eliminó por error todo un artículo del proyecto de ley, lo que provocó que los republicanos argumentaran que la Cámara de Representantes levantó un veto de una legislación que nunca fue de hecho aprobada. Los líderes demócratas dicen que probablemente sancionen el proyecto de ley inicial nuevamente. En otra noticia de Washington, se espera que dos altos funcionarios del gobierno de Bush sean interpelados hoy por el trato de prisioneros inmigrantes en custodia de Estados Unidos. Recientemente han surgido varios informes de muertes de detenidos y la aplicación de inyecciones de drogas psicotrópicas por la fuerza. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, y otros importantes senadores demócratas interpelarán al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y a la directora de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Julie Myers. Según el Washington Post, 83 detenidos murieron en custodia o poco después en los últimos 5 años. Uno de los primeros prisioneros de Bahía de Guantánamo declaró ante el Congreso sobre el abuso y la tortura que dice haber sufrido en custodia de Estados Unidos. El ciudadano turco Murat Kurnaz habló vía satélite desde Alemania y le dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que fue golpeado, que le aplicaron choques eléctricos, le hicieron el submarino, le hicieron pasar hambre y lo encadenaron a un techo durante días. Kurnaz también dice que fue obligado a que tome medicación y fue sometido a abuso sexual y religioso. Su caso llamó la atención el año pasado, luego de que se reveló que las Fuerzas Armadas estadounidenses lo detuvieron durante casi 5 años, a pesar de haber reconocido su inocencia en privado apenas meses después de su captura. Cuando se le preguntó al portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, acerca del testimonio de Kurnaz en el Congreso, este dijo: «No puedo decirlo más claramente que el presidente de Estados Unidos, y él dice que Estados Unidos no tortura». Y un tribunal de apelaciones le dio una nueva derrota a la política de las Fuerzas Armadas de no preguntar, no decir, que prohíbe que personas abiertamente homosexuales sean miembros del servicio. El miércoles, un tribunal falló que el Pentágono no puede destituir automáticamente a personas por ser homosexuales. La sentencia restablece una demanda de la mayor, Margaret Wheat, que fue destituida en 2004, luego de que reveló que había tenido una relación con otra mujer. El tribunal dice que las Fuerzas Armadas deben demostrar que la destitución de Wheat mejoró el ánimo del ejército y no pueden simplemente destituirla por su orientación sexual. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.